Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de julio. La empresa Mancomunada Básica ha iniciado ya los trabajos de limpieza del cauce del río Ubrique a su paso por el entorno urbano de la localidad. Estas labores, que se llevan a cabo anualmente, suelen realizarse en esta época del año aprovechando que el caudal de agua se encuentra en su nivel más bajo. Los trabajos, que se están ejecutando actualmente por la zona del Rodezno y que se desarrollarán durante mes y medio, consisten en principio en la limpieza de los elementos vegetales que crecen en el cauce y en los márgenes del río, aunque a esto hay que añadir los residuos y basuras que los desaprensivos han ido arrojando en los últimos tiempos, algo de lo que se ha quejado el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. El año hidrológico empieza en septiembre y es cuando se esperan las lluvias tradicionalmente, las primeras lluvias, por lo tanto, mejor momento para hacer la limpieza del río cuando menos cauce tiene, y viene a ser pues en principio entre noviembre y el agosto, normalmente. Si, para nosotros que tenemos un nivel indirecto de cómo están los abastecimientos y los ríos del entorno, como es la fuente de los Nueve Caños, normalmente nos marca la cantidad de agua es que la fuente empieza a perder presión hasta que deja de tener agua, y eso suele pasar siempre a mediados de agosto, que es cuando tradicionalmente en años de poca lluvia empiezan a funcionar los ranos, también hablando ya mezclando un poco todo con el abastecimiento de agua. Bueno, pues como todo eso termina en el río, cuando menos agua tiene el río es por esta fecha y es cuando hay que hacerlo. Claro, que por desgracia si fuese nada más que la limpieza ambiental o biológica, por decirlo de alguna manera, pues todos estaríamos también un poco más contentos, pero por desgracia hay que sacar del cauce del río elementos de origen antropológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son vertidos de basura directamente, de restos de que se encuentran a veces hasta de contenedores, de yo llego a ver carros de niños chicos, vallas, es decir, basura, que no debería estar ahí, el único origen de que esté ahí porque alguien los ha tirado y claramente en contra de todo sentido común. Entonces lo que se está haciendo es la limpieza, propiamente dicho, de los elementos vegetales que crecen en los márgenes y en el propio cauce del río, y además pues ya que el agua es muy poquita, pues se aprovecha y se está limpiando. También ha coincidido un poco en una parte del tramo del río con la reparación de las paredes del tramo que está aproximadamente en el puente de la avenida de Diputación, porque hubo un arreglo allí, de un tema de agua. Ahí se intentó poner un, como si fuese un ojo de buey, por llamarlo de alguna manera, una compuerta, que en caso de que se volviesen a repetir los problemas, porque son unos problemas derivados de las raíces de árboles y demás que hacen intrusión en las redes de saneamiento, para poder repararla de manera rápida. Pero bueno, no se pidió la solicitud y viendo que no había respuesta, lo que hemos hecho es cerrarlo y repararlo y dejarlo tal y como estaba, con el mismo sistema de sellado. Por lo demás, pues la limpieza tradicional del cauce, que se está haciendo, combinándola, por decirlo de alguna manera, con los márgenes también del río. Lo que se hace es que se limpia el cauce, se saca, se deja que se pierda humedad, pierda peso, los restos vegetales, y después se retiran, y a la vez se están haciendo la limpieza de los márgenes del río, alternándolo, digamos que se coge un tramo, se termina y después se va al tramo siguiente. El río se empieza en la parte más alta por cota, y vamos ya en la altura de Rodezno, por la parte de entre Rodezno y Fernando Gavilán, más o menos. Pues todo ese tramo, pues seguir el cauce del río abajo hasta que termine la trama urbana. Todo el cálculo previsto es mes y medio aproximadamente, llevamos trabajando desde el principio de esta semana, pues como tú bien dices, casi se va a extender a lo largo de todo el mes de agosto fácilmente, sino algo más, porque en función de las necesidades, porque lo está haciendo el personal de jardinería de Básica, también con la aportación de algún empleado del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, te quiero decir con esto que son personas que están con otras tareas a lo largo de todo el año, que bueno, que se van dejando un poco al margen esas tareas para enfocarnos en el río, pero esperemos que no haya que derivar tareas, por ejemplo, que haya que aumentar tareas de desinfección, por decirte algo, ¿no? Son tareas que también gente de básica está haciendo. Si todo transcurre con cierta normalidad, la previsión es que mes y medio, se pueda tener culminado los trabajos. Y metidos de lleno en el verano, los distintos colectivos sociales de nuestra localidad intentan adaptarse a la nueva normalidad dentro de las posibilidades que permiten los protocolos sanitarios para retomar sus actividades. En la mayoría de los casos, estas asociaciones han tenido que suspender casi todas sus iniciativas y actividades previstas para este 2020. Es el caso de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Adisica, a la que las circunstancias excepcionales del estado de alarma le obligaron a cancelar el pasado 15 de marzo su cuarta caminata solidaria, cuando ya lo tenían todo preparado para su celebración. Aún así, el colectivo pudo cumplir su objetivo solidario y donar lo recaudado con las inscripciones, unos 1.700 euros, a la familia Gómez Oñate. En la actualidad, al ser un colectivo de alto riesgo ante la COVID-19, los miembros de Adisica han de extremar las precauciones y ser mucho más cautos a la hora de retomar sus actividades cotidianas. Es por ello que por el momento no tienen pensado abrir la sede de la asociación al no poder desarrollar ningún tipo de iniciativas presenciales. Eso sí, su labor de asesoramiento la sigue manteniendo a través de las redes sociales. El presidente de Adisica, Francisco Redondo, se ha referido a la situación de incertidumbre que existe en torno al futuro a corto plazo, por lo que por el momento no se plantean desarrollar ningún proyecto, aunque ha recordado que la asociación sigue trabajando de manera virtual. Cuando tuvimos que cortar todo por culpa del COVID, pues teníamos un dinero recaudado de la gente de las inscripciones y todo. Entonces teníamos sobre 1.700 euros y lo que hicimos fue llamar a Antonio, que es el padre de Dani, y se lo entregamos para que a ellos hicieran, que a ellos siempre le hace falta dinero, pues para que hicieran la labor que es lo que queríamos hacer. Mm, claro. Y pues ahí está parada la carrera, a ver si la podremos hacer o no. Tenemos camisetas, tenemos de todo, pero lo que teníamos fue lo que le dimos. Vamos, que era el 100% de la recuperación, que todo era para ellos. Sí, claro, porque también dijimos, ¿a qué la queremos ahí nosotros guardar, si la hacemos o no la hacemos? Pues se lo entregamos y a ellos le es media ayuda, ¿no? Le ayuda un montón. Claro. Entonces lo que hicimos fue entregárselo y para que le hicieran la labor que tuvieran que hacer con él. Pero yo creo que esto, si se mejora un poquito, pues empezaremos otra vez a estar haciendo cositas y para sobrellevar todo, ¿no? Nosotros todavía, por ejemplo, la asociación no la vamos a abrir porque, ¿para qué? Si no podemos hacer nada, más que todavía no se pueden hacer actividades, no podemos hacer nada todavía, pues cuando podamos, pues entonces la abriremos. Yo, por ejemplo, yo no me atrevo a hacer nada porque, y si en una reunión o algo, vaya por Dios, cogemos algo, pues entonces mejor dejarlo, que hay tiempo. Yo lo que hago es cuidarme un poquito y todos los días pues me pongo mi mascarilla y voy a andar una hora por ahí. Los diabéticos tenemos que andar, ¿no? No untarse con mucha gente y siempre así. Sí, lo que vamos dando son consejos, ponemos algunas veces comida, para que la gente, para refrescarle la cabeza, que para, porque hay páginas que te dan, que hay mucha comida para diabéticos, y eso lo que vamos es poniendo en el Facebook, en el grupo de WhatsApp de nosotros, y ahí vamos. Cambiamos de asunto. Este próximo sábado se llevará a cabo la segunda de las actividades previstas en el programa Verano Joven 2020 que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique con la empresa Experiencia Outdoor. Se trata de un paseo en kayak por el embalse de los Saurones, en el que participará una treintena de jóvenes entre los 14 y los 30 años. La agenda verano joven de este año se centra en actividades deportivas al aire libre con el fin de reducir a la mínima expresión cualquier tipo de riesgo de carácter sanitario ante la pandemia del coronavirus. A la actividad de barranquismo en las Buitreras del pasado 18 de julio y a este paseo en calle por los Hurones se sumará el próximo 5 de septiembre una actividad de vía ferrata en el Castillo del Águila de Gaucín. En la web de la Casa de la Juventud se recogen las características de estas actividades y las recomendaciones y requisitos para participar. La atención de las personas interesadas no se realizará de forma presencial en la Casa de la Juventud, solo a través de este sitio web y del teléfono 956 46 25 21. Escuchamos a Antonio Martel, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Es turismo activo más bien, pues todas son actividades más bien enfocadas al turismo activo, ¿no? Y en definitiva, pues sí, esa oferta que iniciamos a principios de verano, se hizo lo que sería la buitrera, una 100% de plaza ocupada, fueron muy contentos y muy felices de la experiencia, algunos hasta para repetir. En este caso, pues este próximo 1 de agosto, pues tendremos lo que es las actividades de calle, todavía hay algunas plazas disponibles. Aprovechen también la oferta muy buena, estamos hablando de un 50%, algunos que hayan cogido un bono hasta llegan en descuento hasta el 60%, han cogido el bono de las tres actividades, de las dos actividades, ya dependiendo cada uno, ya un 60%, un 65% de descuento. Y bueno, son actividades que va a facilitar también y organizar actividades enfocadas a los más jóvenes. Y que bueno, y que disfruten también un poco del entorno y del paraje que vivimos a través de, bueno, siempre con el tutor, un monitor en este caso, y que les vaya enseñando, pues en este caso, pues algunos aprenderán a coger un kaya, el kaya con un kaya, pues disfrutarán un poco más de la experiencia, vivir un poco más seguro, pero en este caso siempre empiezan desde cero todas las actividades y van formando e informando de todo. De toda la actividad, ¿no? En este caso, pues aquí al lado del embalse de Hurones, aquí cerquita, pues disfrutar de este embalse de los Hurones a través de una actividad muy bonita, sencilla, porque, como bien he dicho antes, pues antes se le enseña a coger calle, una vez que aprende a coger calle, pues ya se adentran dentro del embalse de los Hurones y pueden y un paseo muy bonito, que bueno, se pone a un precio muy, muy económico para que los jóvenes puedan hacer este tipo de recursos. Y en definitiva, pues, un ocio de verano alternativo para todos los jóvenes de nuestra localidad. Este tipo de actividad puede realizarla todo el mundo. No hay, hace falta ser un atleta, ¿no? Pero siempre las recomendaciones son fundamentales en definitiva por una parte por seguridad o porque para que uno esté cómodo y pueda realizar la actividad perfectamente, ¿no? No haya ningún tipo de problema, ninguna injerencia por parte de tanto del usuario como de la empresa. En este caso, pues bueno, todas las personas que deseen inscribirse, pues a través de la página web www.entubrique.es se puedan inscribir. Quieran inscribir y bueno, hay unas plazas disponibles y que aprovechen también esta oportunidad. Estamos en el verano y que aprovechen el momento que después ya viene el invierno y hay otro tipo de actividades que no se pueden realizar. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.